pero no puedes negar que los momentos más lindos los has pasado conmigo. Y sé que vas a extrañar mis palabras y mis besos cuando estés con otro amigo. Esto no es ningún adiós, pero sé que has de buscarme y yo sé que al pero no.